Esperemos que tenga un día bonito. Amaneció lluvioso aquí en Caracas, no sé cómo en el resto de las regiones, pero a pesar de todo, bueno, hay que levantarse, hay que ponerle buenas vibras al día y hacer posible las transformaciones desde abajo. Así que bienvenidos a este barco, ya estamos en navegando desde la Radio del Sur 98.5 FM. Gracias a también a todo el equipo que hace posible que nosotros estemos acá, con Daimi Peña en la gerencia de prensa, Cecilia Santos Amaral, ministra de Comunicación e Información y presidenta de la Radio del Sur, y todo el equipo ya de página web, de prensa, de producción, trabajando desde tempranito, los compañeros de los controles técnicos también desde tempranito, aunque la lluvia pegó, ¿verdad, Carlos? Provocaba quedarse en la cama hoy, con esa llovizna, esa lluviecita de la madrugada, provocaba quedarse ahí pertrechados con la sábana. Y otros con otras cosas, para ir con otras lentes. Hay gente que tiene ositos y cositas así. ¿Cómo amaneció usted, Jessica? Bien, después de su cumpleaños. Muy bien. ¿La pasó bonito ayer? ¿La pasamos? La pasamos. Muy bonito. Lindo ayer. ¿Comió muchas tortas? Comí demasiadas tortas. Ya, no quiero más dulce por un buen tiempo. Bueno, pero la pasamos rico. Eso es lo bonito, de compartir así después de, en medio de la semana de trabajo, por lo menos ir a celebrar el cumpleaños, eso es positivo, le da uno como nuevos aires. Bueno, ya tiene 26. Ya tengo 26. ¿Cómo se siente de 26? A todos que los lunes tienen que abrir más lugares, no puede ser. ¿Verdad? Porque hay gente que cumple años los lunes, pues. Los parques están en remodelación los lunes, ¿cómo hacemos? Todo está en mantenimiento. Todo. Los museos, todo está en mantenimiento los lunes. Pero no importa, conseguimos un huequito por ahí y la pasamos rico. Sí, la pasamos rico y bueno. Los 26 le han pegado de alguna forma. No, me siento igual que ¿verdad? Normal. Igual que cuando tenía 18. Ven, eso es lo que pasa. Y a veces uno se pone a... va a cumplir 40 y dice, ay, cumplí 40, ya se acabó la vida. No, apenas está empezando. Es la vejez mental, ¿verdad? Que pega, así ¿se que dan cuenta? No se dejen. No se dejen. El que esté cumpliendo año hoy, no se deje. No permita que eso le ocurra. Siéntase joven siempre. Bueno, escríbanos al 0412-732-4070, al Twitter, @surmientras, y al correo surmientrastanto@gmail.com. Esas son nuestras vías de contacto. También saludamos a Patete Radio en el estado de Anzoátegui, a los compañeros de la FENCAI en México y Ecuador por dentro en Quito. Estamos atentos de Ecuador porque ha habido una noticia, arrancamos con esa de última hora, porque han atacado con explosivos la sede de Alianza País allá en Ecuador. Se registró la madrugada del día de hoy en la sede del Movimiento Alianza País, que es el partido de gobierno de Rafael Correa. Eso ocurrió en Guayaquil, en el centro del país suramericano. Fue como a las 22:40 hora de Ecuador y el artefacto causó daños materiales. No hubo personas heridas, pero sin embargo sabemos lo que esto significa, ¿no? Por ahí hay unos sectores de la derecha que están empleando la misma táctica que acá en Venezuela con el tema de la salida, ¿no? Tienen el mismo esquema de violencia y lo están ejecutando ahora en el Ecuador. Así que vamos a esperar cómo se desarrollan las investigaciones sobre este atentado con explosivo a una de las sedes de Alianza País, en este caso en Guayaquil. Atentos a esa información porque entendemos la situación difícil también que muchas veces pasa el gobierno, producto de las violencias traídas, ¿no?, por grupos opositores. Sabemos que el gobierno de Ecuador está fortalecido por su pueblo, que lo eligió a Rafael Correa para que lo gobierne, pero además entendemos las dificultades cuando la violencia intenta apoderarse de los países. Así que nuestra solidaridad, nuestro acompañamiento ante esta situación, Jessica, que es muy similar a lo que ha ocurrido acá en Venezuela. Sí, precisamente se encuentran cerradas las calles aledañas a esta sede de Alianza País en la ciudad de Guayaquil. Ya está allí todo el personal de bomberos y toda la Policía Nacional del Ecuador tomando procedimiento en el sitio, y se espera que en las próximas horas haya ya declaraciones por parte de las autoridades, un pronunciamiento oficial. Sin embargo, bueno, ahí se visualiza cómo algunos no están de acuerdo con el diálogo, la misma estrategia que ya hemos vivido en otros países de nuestra región. Así que bueno, hay que ponerle el ojo a eso. Aparte, es muy similar la campaña, ¿no?, de la oposición ecuatoriana y de la oposición venezolana, con el mismo cartelito, con los mismos argumentos, utilizando además a la misma juventud. Así que bueno, hay que ponerle el ojo a lo que está ocurriendo allí, sobre todo porque ya no tienen excusas, ¿no? Las leyes por las cuales protestaban han sido llevadas a consulta popular. Caso de Roani, ¿no?, que es un máximo representante, él dice

Bueno, ahí están las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, quien además hacía un recuento de las distintas provocaciones de ExxonMobil. Decía que era una especie de continuidad histórica del despojo que ha venido sufriendo Venezuela, que sufrió en el siglo XIX cuando se nos quita el Esequibo, luego con ese laudo arbitral que se declaró nulo. Pero bueno, todas esas intenciones imperialistas desde esa época hasta ahora siguen siendo representadas por corporaciones, en este caso como la ExxonMobil. También el presidente Nicolás Maduro ahí hablaba, ¿no?, sobre esos grupos de derecha que prefieren aliarse a la postura de ExxonMobil. Y hay que recordar también declaraciones que recientemente diera el gobernador, pues, del estado Miranda, el señor Enrique Capriles Radonsky, quien dijo que el gobierno ahora lo único que quiere es darse falsos golpes de pecho en reclamo del Esequibo. Entonces por ahí ya uno ve hacia dónde van fijando postura todas las fichas de este tablero de ajedrez político. Pero bueno, el presidente Nicolás Maduro también, en cuanto a este tema, destacó la importancia de la incorporación de la octava estrella de la provincia de Guayana en la bandera venezolana por parte del comandante Hugo Chávez. Queridos compañeros, compañeras, razón tuvo el comandante Chávez de incorporar la octava estrella de Guayana en la estrella de la Guayana Esequiba, y fue Hugo Chávez quien la incorporó en nuestra bandera tricolor. Fue en la Guayana Esequiba donde nació Colombia, fue en la Guayana Esequiba donde nació nuestro Correo del Orinoco, porque cuando nació allí era la Guayana Esequiba, era la Guayana, nuestra Guayana. Tiene un valor histórico que se pierde de vista, histórico, político, cultural. Y la disputa palmo a palmo del territorio con los británicos, con los holandeses, fue así, palmo a palmo. Bueno, y luego de abordar el tema de nuestra Guayana Esequiba, el presidente, bueno, es más claro, ¿no? Ahí están las directrices. Esa es la verdadera historia de la Guayana Esequiba, que no es Guyana. Reiteramos, Guyana es un país independiente, soberano, que tiene un gobierno títere de Estados Unidos, pero que tiene un pueblo noble y que es un pueblo al cual nosotros, desde la llegada del comandante Hugo Chávez, hemos intentado acercarnos. Ahora, Guayana Esequiba es parte de esa historia de independencia de Venezuela. Por eso Simón Bolívar tomó la octava estrella para colocarla en la bandera nacional con el nombre de la provincia de Guayana. Guayana, que ahora es Estado Bolívar, pero que además tiene un territorio que está en reclamación, que es el Esequibo. Esa es parte de la Guayana Esequiba, de esos años de independencia. Entonces, hagamos siempre la diferenciación, porque por ahí siempre intentan tergiversar diciendo que nosotros queremos apropiarnos del territorio independiente de Guyana, que es un país. Nada que ver. Nosotros vamos por nuestra Guayana Esequiba en proceso de defensa, además, de nuestro territorio. En ese contexto, luego de hablar de Guayana Esequiba, el presidente Nicolás Maduro abordó el tema de las OLP, que es la Operación de Liberación del Pueblo y Protección del Pueblo. Se ha logrado desarticular a través de este mecanismo varias bandas de paramilitares en nuestro país, y además varios grupos también venezolanos, de venezolanos y venezolanas, dedicados al bachaqueo, dedicados a la extorsión, dedicados al secuestro, a distintos crímenes, ¿no?, que son condenados en la patria. Vamos a escuchar. La OLP, la Operación de Liberación de Territorios y de Protección del Pueblo. Es una operación que va en la búsqueda de la convivencia, la paz y la seguridad del pueblo. Muchos grupos de estos paramilitares delincuenciales fueron captados. Ya tenemos las pruebas, las tenemos desde hace un tiempo, pero ahora con estos cuatro operativos de arranque de la operación OLP, tenemos elementos así en la mano para demostrar que el paramilitarismo colombiano, el narcotráfico colombiano y toda esa conspiración se ha venido a apoderarse, a contratar, a controlar y a instaurar un modelo que le ha hecho mucho daño a Colombia, a nuestra hermana Colombia, y se ha venido a instalar aquí. Y estoy firmemente decidido a desmontarlo, a enfrentarlo, a derrotarlo con el pueblo, con la Unión Cívico-Militar Policial. Gente con experiencia en paramilitarismo colombiano. Ahí en la costa 905 hemos capturado 40. Están bajo investigación. Ahí mismo en Fuerte Tiuna capturamos 18. Y están tratando de imponer un modelo que debemos repudiar. Estamos a tiempo. Bueno, ahí está. Esas son las declaraciones del presidente Nicolás Maduro que se dan además y, bueno, debemos hacer el balance, ¿no? Después de que el día de ayer se activara a primeras horas de la mañana en el sector de la Cota 905 de la ciudad de Caracas, un operativo donde se desmantelaron estas 7 bandas paramilitares a las que se refería el presidente. Allí fueron capturadas 134 personas, de las cuales 32 son de nacionalidad extranjera. Fueron detenidas. Actualmente se está llevando las investigaciones en torno a qué y cuáles vínculos tienen estas personas con prácticas paramilitares traídas pues desde Colombia y que ahora se están perpetrando en el centro de la ciudad de Caracas. En la Cota 905 fueron recuperados 20 vehículos que habían sido robados por estas bandas de extorsión, que además, bueno, cobraban vacunas y todas unas explicaciones que ofrecieron ayer las autoridades. Había 12 armas cortas, 12 armas largas, 2 granadas, pero además también este operativo llegó hasta la zona sur del estado Aragua y también llegó hasta los valles del Tuy. Parte de lo que se estuvo realizando ayer, así como operaciones en el complejo habitacional Ciudad Tiuna, donde incluso fueron recuperados 12 apartamentos de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Sus dueños habían sido despojados de esos apartamentos y allí se estaban realizando prácticas delictivas. Esto además responde a esa solicitud que hiciera semanas atrás el presidente Nicolás Maduro de investigar los complejos de la Gran Misión Vivienda Venezuela y de no permitir que sirvieran, ¿no?, como cuna, como base para que se perpetraran este tipo de cosas, entendiendo además que fueron unos edificios, unas casas construidas para atender las necesidades habitacionales del pueblo y que, bueno, debe ser respetado incluso todo el esfuerzo que el Estado venezolano está haciendo para garantizarle a los venezolanos y las venezolanas una vivienda digna. Ni siquiera los venezolanos y los venezolanas, también muchos extranjeros han sido beneficiados a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro el día de ayer le hacía un llamado al pueblo venezolano para que se incorpore a este operativo de seguridad que decía va a seguir activo en diversos puntos del país. Estamos arrancando en 4 puntos: en el urbanismo de Fuerte Tiuno, en el urbanismo de Betania, 4 en los valles del Tuy, en el sur de Aragua y en aquí la parroquia El Paraíso, Santa Rosalía, la Cota 905. Allí se ha ampliado una fuerza combinada policial, militar, Policía Nacional Bolivariana, las policías estatales, las policías municipales, la Guardia Nacional Bolivariana, la Guardia del Pueblo y algunos refuerzos militares. Y se ha entrado, bueno, con mucha información y con mucho apoyo popular. Pido todo el apoyo del pueblo y lo agradezco, pero lo pido. Bueno, parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted sobre esta operación que está implementando el gobierno bolivariano para defender también la estabilidad en nuestros barrios, en nuestras zonas populares, la estabilidad del pueblo, tanto en Caracas como en todo el país? Usted nos escribe al 0412-732-4070, al Twitter, @surmientras y el correo surmientrastanto@gmail.com. Vamos a la pausa, escuchando a Ismael Rivera y sus cachimbos con el tema Controversia. A mí me gusta cantar contigo, tanto que yo canto y me entiende, que aparte que sea mi amigo, yo sé bien que me comprende. Que dice el sabio Salomón, que lo que al hombre le mata, son los celos que arrebatan la vida y el corazón. Por esta mi medición, a mí me dicen maya, me dicen campeón guerrero. Yo andaba buscando un vato que me impulsara mi vida, que no cantara mentira ni tampoco disparate. Siento satisfacción, seguí contigo cantando. Si yo cantara en el escritorio del Santo Niño la noche, y yo me pasara una noche allá en los santos del velorio. A mí me dio un San Gregorio que alababa mi virtud. San Pedro me compró un laúd y coro, y coro. Hizo temazo de llave, me dijo toma esta clave que ahora vamos yo y tú. negociación es que el gobierno de Puerto Rico va acompañado de una serie de economistas, antiguos miembros, funcionarios prominentes del Fondo Monetario Internacional, a quienes les han confiado la confección de un informe de cuyo resultado pues hacen uso para argumentarle frente a la banca de Wall Street. Es decir, es el propio gobierno de Puerto Rico, eminentemente conservador, el que legitima, el que da paso a las iniciativas del Fondo Monetario Internacional como alternativa para la situación del caso de Puerto Rico, lo que constituye realmente un gran absurdo, mientras en Puerto Rico se insiste en que esa deuda impagable tiene que reformularse de manera que el pueblo de Puerto Rico tenga la posibilidad de enfrentarla, reconociendo sobre todo que esta deuda no es sino la manifestación más elocuente y más cruda de una profunda crisis estructural del modelo económico establecido hace poco más de 6 décadas bajo el Estado Libre Asociado, que es el modelo económico de dependencia en la inversión del capital extranjero, capital que ya no está llegando al país desde la década del 70, que es lo que ha conducido a esta contracción amplia y progresiva de la economía de Puerto Rico. Es decir, no se trata meramente de pagar una deuda, se trata de generar riqueza, se trata de generar empleo, se trata de elevar la calidad de la vida, porque de otra forma sería impagable eternamente y el país estaría colapsando inevitablemente. Ahora, Julio, usted mencionaba el día de ayer también en conversaciones con la Radio del Sur, en horas de la tarde, que la situación es grave porque además muchos ciudadanos puertorriqueños se han tenido que desplazar del país producto de la crisis económica. Entonces, ¿cómo solventar una situación de productividad, de necesidad de sacar un país que, como bien explica, es de un Estado libre asociado de Estados Unidos, pero que además tiene un pueblo que se va? O sea, ¿cómo resolver esa crisis cuando además los políticos de turno no entienden la situación real? Pero pues justamente tú das en el clavo en tu pregunta reflexiva, porque esa actitud conservadora del gobierno de Puerto Rico, gobierno colonial, que se aferra en desconocer la real naturaleza del problema, que tiene mucho de problema político en la medida en que carecemos, no llevamos las prerrogativas para negociar una deuda, de prerrogativas para diseñar una economía, para comerciar internacionalmente, para negociar petróleo, para negociar compraventa de rubros económicos. Es decir, estamos atados de pies y manos de las iniciativas del gobierno y de las finanzas estadounidenses. Entonces, la situación de la emigración en Puerto Rico tiene una historia muy contundente. Cuando al país se le transforma de la gran finca de caña de azúcar que fue durante la primera mitad del siglo XX, a partir de la invasión de 1898, se le transforma en enclave industrial y se moderniza a Puerto Rico. Y se le moderniza con los capitales extranjeros y efectivamente se dio un salto relativo en la calidad de vida del ciudadano puertorriqueño. Pero eso duró hasta que Puerto Rico fue atractivo a la inversión de capital extranjero. Ya para los años 70, Puerto Rico va siendo cada vez menos atractivo, esos capitalistas se van a otros países a sacar más riqueza y el país va quedando a la saga sin una alternativa económica de generación de riqueza propia. Antes, cuando se dio la transformación del modelo azucarero al modelo industrial, se estimuló la salida masiva de puertorriqueños. Nueva York se convirtió en la ciudad con más puertorriqueños en el mundo. Llegaron a ver 2 millones, casi 3 millones de boricuas por allá. Pues fíjate, los hijos, los nietos, los bisnietos de aquellos quienes se presumía que iban a disfrutar la modernidad en el Estado Libre Asociado, durante las pasadas 2 décadas han tenido que ir abandonando el país con sus grados académicos, con su formación técnica, con su capacidad de trabajo en edad productiva y reproductiva, al punto de que en las pasadas 2 décadas, según las cifras del censo, al menos 1 millón de puertorriqueños ha abandonado el país, haciendo que la mayoría de los puertorriqueños ya no están en Puerto Rico, están en Estados Unidos. Hay más de 4 millones de puertorriqueños y puertorriqueñas en Estados Unidos, mientras que la población nuestra en Puerto Rico es de unos 3.6, 3.7 millones de habitantes. La emigración masiva de gente preparada es una muestra harto elocuente en cualquier sociedad del fracaso de modelo. Eso es lo que se está dando en el Puerto Rico del día en que estamos tú y yo conversando. Ahora, yo también quiero consultarte, si se supone que pasa y hay toda esta relación Estados Unidos-Puerto Rico, incluso, bueno, son un Estado libre asociado de los Estados Unidos, ¿no debería Norteamérica proveer a ustedes, a la isla Puerto Rico, de alguna especie de fondos para que esta austeridad, para que esta crisis que ustedes estén pasando sea menos severa? ¿Ha habido algún tipo de pronunciamiento en torno a esto? ¿Simplemente Estados Unidos se está lavando las manos respecto a esta crisis que ustedes están viviendo? En la relación dominador-dominado no se da la filantropía, no se da la solidaridad, porque esa idea de Estado libre asociado es la fachada fraudulenta del colonialismo. Estados Unidos invierte en Puerto Rico o toma decisiones sobre Puerto Rico cuando le conviene a sus intereses. Así lo ha hecho por espacio de largos 117 años. En medio de esta situación, lo que ha dicho el gobierno de Estados Unidos reiteradamente es que no tiene la menor intención de intervenir para auxiliar a Puerto Rico en esta situación, sino que nos corresponde a nosotros solventar el caso. Curiosamente, mientras se da esta crisis fiscal, mientras el gobierno está endeudado hasta la coronilla, las empresas estadounidenses en Puerto Rico siguen obteniendo ganancias superiores a los 30 mil millones de dólares al año. Y se habla de hasta 60 o 70 mil millones si tú incluyes todas las empresas de comercio, de finanzas, de servicios que están ubicadas en Puerto Rico, que capitalizan una millonada cada día porque controlan la estructura económica. Nada más pensar que el 85% de todo cuanto nosotros comemos todos los días, de todos los días, es importado y proviene de Estados Unidos, que para que cualquier producto llegue a Puerto Rico tiene que llegar a través de la marina mercante estadounidense, que es la más cara e ineficiente del mundo, que estamos a merced, estamos controlados. Pues mira, para eso somos buenos. Pero a la hora de dar la mano para enfrentar una situación de crisis, el gobierno de Estados Unidos se ha lavado las manos literalmente. Ha dicho, yo no tengo nada que ver, resolvanlo ustedes. Julio, y en este contexto de lo que mencionas, entendiendo la grave situación por la que pasan, la crisis, el tema de los desplazados, la situación social en general en Puerto Rico, ¿esta situación de crisis no ha generado esa, o no ha logrado capitalizar también la lucha del movimiento nacional ostosiano que exige esa libertad para Puerto Rico, que sea reconocido como un Estado independiente, que no se le siga nombrando, no siga perteneciendo de la forma como está a Estados Unidos? Es decir, la crisis de alguna forma también pueden ser servir para alertar a la población de lo que significa ser un Estado asociado. ¿Cómo lo han manejado ustedes? Bueno, mira, en la etapa en que estamos, donde se hacen evidentes tantas cosas, no podemos olvidar que durante 117 años, desde la invasión del 98, Estados Unidos logró proyectar con éxito la imagen de Salvador, ¿no? La imagen de buena gente, la imagen solucionador de Mesías. Una de las consecuencias de toda esta situación es que se va quebrando de manera generalizada esa falsa idea y va avanzando la conciencia de que más nos vale a los puertorriqueños tomar medidas autogestionarias, es decir, medidas propias nuestras para que podamos salir de situaciones como esta. El desarrollo de la conciencia es algo muy complejo, uno no cambia de opinión de un día para otro, pero ciertamente en el país hay signos muy claros de que avanza en la comprensión del pueblo que aquí hay un problema colonial no resuelto. De hecho, en una consulta que se celebró en el año 2012, más de la mitad de la población, un 54%, expresó su insatisfacción con el modelo económico-político vigente. Yo creo que el gran paso que tenemos que dar, el gran reto que tenemos que enfrentar, es el lograr aglutinar esa oposición a lo que hay con la propuesta de lo que queremos. Precisamente en esas estamos, en cómo avanzar en la ruta descolonizadora que nos permita sumar fuerzas, un poco a la manera que lo hicimos hace años en la lucha por la paz para Vieques, y el movimiento ostosiano participa activamente de ese esfuerzo. De manera que aunque no va a suceder de un día para otro, ciertamente va avanzando el desarrollo de la conciencia de que esto no aguanta más y de que la salida inevitable tiene que ser la recuperación de los poderes políticos para entonces, aunque sea de manera dificultuosa, como le pasa a la propia Grecia, pero tener en nuestras manos alguna prerrogativa para construir el país del porvenir. Bien, Julio, verdad que agradecemos esas reflexiones que nos ofreces a esta hora de la mañana, entendiendo la crisis por la que está pasando Puerto Rico, además entendiendo que nosotros estamos acompañando el proceso de liberación desde Venezuela y sabemos que muchos países se han sumado a exigir esa independencia de Puerto Rico. Te agradecemos, vamos a estar bien pendientes de los pasos que sigan dando. Así que un abrazo grande y nuestro apoyo. Muy amable, un abrazo, hasta pronto. Ahí estaba Julio Muriente, el copresidente del Movimiento Independentista Nacional Ostosiano en Puerto Rico, acercándonos a la crisis. Ayer estuvo en conversaciones también con el Tren de la Tarde, dando la previa a lo que iba a ser el encuentro el día de ayer del gobierno con dentro de las oficinas, además del Citigroup, ahí donde se iban a reunir en Manhattan para explicar la crisis. Pero además Julio decía, bueno, nos estamos arrastrando a pedirle al Fondo Monetario Internacional que nos ayude, cuando la realidad es otra. La realidad es que tenemos un gobierno que no entiende realmente la estructura de esta crisis, que no entiende la problemática por la que pasa el pueblo y que sigue pidiéndole a un país como Estados Unidos, que no tiene sumidos en este colonialismo, le sigue pidiendo ayuda cuando Estados Unidos lamentablemente usa Puerto Rico como un espacio más, como un territorio más para llegar al Caribe, no porque quiera ayudar a los puertorriqueños, no porque crea en Puerto Rico como un estado de los Estados Unidos, sino porque necesita ese territorio para tener control de los espacios marítimos, de los espacios que lo acercan hacia América, ¿no? Hacia América del Sur, hacia América Central, hacia el Caribe. Entonces, bueno, es bien compleja la situación. Es una crisis que ya está alcanzando una deuda de 73 mil millones de dólares y está solo el pueblo puertorriqueño intentando explicarle a su gobierno que hay que salir de esa situación. Sí, incluso ya ha dicho el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, que esta deuda es totalmente impagable. Y el meollo del asunto es que Puerto Rico, como Estado Libre Asociado de Estados Unidos, no puede declararse en default, no puede declararse en quiebra para intentar buscar maneras de reestructurar su deuda, pero tampoco recibe ningún tipo de ayuda monetaria, de fondos por parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que está atado de pies y manos, y además lo arrodillan ante el Fondo Monetario Internacional, totalmente asfixiado Puerto Rico, que además recordemos ni siquiera tiene banco central propio. No es todo esto de estar ligado a los Estados Unidos pero no obtener ningún tipo de beneficios de este ligue, ¿no? Es como decía allí el compañero Julio, una relación que siempre va de arriba hacia abajo, no hay ningún tipo de reciprocidad en los hechos. Así que bueno, parte de la tragedia que vive Puerto Rico, incluso hasta más compleja, ¿no?, que la que vive la propia Grecia. Exactamente. 8:59 viene el avance informativo. Escríbanos al 0412-732-4070, el Twitter, @surmientras, y el correo surmientrastanto@gmail.com. Volvemos con Israel Colina, la muchachada, Craig Macarena y otros compañeros cantando Sangueo para el regreso de Ali Primera.